Si mi voz muriera en tierra, llévala al nivel del mar, déjala a la ribera y nombrarla capitana de un blanco bajer de guerra, marinera. Sobre el corazón un ancla, con la insignia marinera. Sobre el ancla hay una estrella. Sobre la estrella el viento. Y sobre el viento la vela. Ay, ¿por qué? Esa gitana flamenca que el río iba a beber. Esa gitana flamenca que el río iba a beber. Yeah.